Muy buenos días del campo y de la ciudad. Les saluda una vez más este miércoles 18 de diciembre del 2013. En el calendario mexicano, en el Tonalámatl, esta fecha corresponde a Chignahui Acatl, Ejecatl. Le acompañamos en los controles técnicos, puestísimo Raulito Núñez. En las cuestiones de los teléfonos todavía no ha llegado, pero espero que ya vendrá en camino Juan Antonio Vázquez, Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Pues está con nosotros aquí en vivo ya tempranamente nuestro compa Alfredo Ponce. Él trae una jarana por la libre, que es un disquito que ya nos platicará de qué se trata. Varias de estas piezas ya las ha compartido aquí en el campo y de la ciudad. Y bueno, por el otro lado tenemos mucha información pues también que compartir en lo que se refiere a nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad, algunas cápsulas del amigo, el hermano Eduardo Galeano, de Patas Arriba, que no ha habido chance de compartir. Si acaso todavía nos alcanza un poco de tiempo, pues tenemos aspectos del Tribunal Permanente de los Pueblos que también hemos de compartir. Le comentaré que los próximos dos programas, el del 25 de diciembre y el 1 de enero, van a estar grabados. Esas son las oportunidades que tenemos de descansar un par de miércoles, en el caso Canales también el par de jueves. Para regresar al 2014, pues, se necesita cargar pilas, porque pues se viene pesado el asunto con todo esto de las reformas estructurales y demás. Entonces, pues van a quedar grabados. Vamos a ver cómo hacerle para que estén en un formato que pueda aquí leer los aparaticos de radioeducación. Marco Díaz León decía en la producción y conducción los miércoles. Vamos a dar inicio con este material que nos trae Alfredo Ponce. El temblor de Haití, el corrido del general Gallardo. Vamos al temblor de Haití, que pasó hace dos años, ¿no? Vamos a escucharla. Muy lejos no está pasando, mas la situación conmueve, y es que la tierra se mueve, a la gente destrozando. Triste me quedo pensando en los de allá y los de aquí. Mañana tal vez por mí, pero hoy vamos ayudando y al gran creador suplicando piedad para los de Haití. Responder así, a socorrer decidido, será del alma, embargándonos la calma. Estas horas angustiosas, escenas tan dolorosas, que en Puerto Príncipe están, las conciencias moverán para luchar decididos por los cambios pretendidos que al planeta salvará. Nuestro pueblo que ha sufrido situaciones parecidas, hoy recuerda sus heridas, mostrándose compungido, dejando a un lado el quejido y del dolor la crudeza. Acometamos la empresa de cambiar hábito y modos con el concurso de todos, cuidar la naturaleza. Pues este es el temblor de Haití, del disco que nos trae a compartir Alfredo Ponce, directamente desde el norte de la República. El temblor de Haití, letra de Fernando Méndez, y la música y la voz de Alfredo Ponce, inconfundible. ¿Quisieras comentar algo, Alfredo? Buenos días. Buen día, un saludo a todo el auditorio de Radio Educación. Bienvenido. Muchas gracias. Ya hacía rato que no nos visitabas por estos rumbos. No es fácil llegar por acá. Desde la República de Coyoacán. Desde Salsipuedes. Bueno, pero lo lograste. Sí, Alfredo. Con mucho gusto. Gracias, pues vamos a estar compartiendo ese disco. Lo trae, de hecho, como un regalo. Vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo le vamos a hacer para repartirlo al auditorio que se interese, porque pues aquí se ha puesto un poco complicado, trabas, burocracias que de repente pues impiden que estas cosas fluyan. Los obsequios que de repente compartimos aquí hay que llevárselos, repartirlos desde la casa o en algún otro sitio conocido, por lo que no es muy fácil. Y como estamos empezando un periodo vacacional, pues más difícil aún, pero ahorita nos ponemos de acuerdo. El día de ayer, de ayer, Pedro Miguel escribió a propósito de pues la mafia en el poder. Le llamó País Roto, y que quiero compartirlo con nuestro auditorio antes de continuar con la música. Es un análisis muy interesante del desafío civilizatorio contemporáneo. Dice Pedro Miguel que no es fácil conservar la cabeza fría y el corazón blindado al observar los saldos de la destrucción nacional sistemática emprendida por los sucesivos gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y ahora Peña Nieto. Eso que lleva apenas un año y ya hizo sus reformillas estructurales, le llama. Ahora sí, vamos a salir del hoyo. Una vez más nos recuerdan o nos dicen. Hasta el intento de enumeración es doloroso. La propiedad pública arruinada y saqueada, los derechos básicos anulados de facto, la soberanía entregada, las instituciones corrompidas y desvirtuadas, la población sometida a la violencia y a la zozobra, la criminalidad organizada erigida en fuerza gobernante, la constitución adulterada, la vida republicana reducida a un acto de simulación, los lazos solidarios, escarnecidos como reminiscencias obsoletas. La sociedad, postrada y enajenada, convertida en un hato de consumidores. La administración pública, parasitada por delincuentes de saco y corbata. Las esperanzas de desarrollo, desvanecidas. La lógica de sálvese quien pueda y triunfe el más fuerte, imperantes en un país roto. A primera vista podría parecer suicida la determinación de los funcionarios que conforman el proconsulado estadounidense de destruir el país. Desgobiernan con la perspectiva de serruchar el piso en el que se encuentran parados. Pero esa tecnocracia, al igual que los capitales a los que sirve, carece de patria. Ya se ha visto cómo, de Salinas en adelante, presidentes y miembros del gabinete, una vez concluidas sus funciones, han encontrado vías de desarrollo personal muy redituables en el seno de organismos financieros, de corporaciones transnacionales y de centros de producción de ideología neoliberal. Además, el viejo programa de paz y estabilidad que requerían los grandes capitales ha dejado de ser un buen plan de negocio. Se acumula más y más rápido en escenarios de zozobra y de guerra, como lo constató la mafia de los Bush en Afganistán e Irak. La destrucción de un país puede ser una operación muy jugosa, incluso si se trata del país propio, como lo constató en México la mafia de Calderón. Peña Nieto fue puesto en el poder justamente para eso, y en vez de consagrarse a la solución de los más graves problemas nacionales, se ha dedicado desde un principio a exacerbarlos. En cosa de un año ha logrado agudizar la inseguridad y la violencia heredadas del calderonato. Repito, en cosa de este año, del año que estamos concluyendo, ha logrado agudizar la inseguridad y la violencia heredados del calderonato, a llevar al límite el descontento magisterial, a provocar un generalizado resentimiento por el alza de impuestos, a acentuar las tendencias represivas contra las disidencias, a incrementar el agobio de los usuarios de la banca, a terminar de desmantelar el sistema educativo, a multiplicar y exhibir la insolencia, la impunidad y la frivolidad de los empleados y amigos del régimen, y a despedazar el pacto social plasmado en la Constitución de 1917. Ha de reconocerse que el grupo gobernante ha desempeñado muy bien su tarea. Lo de menos es si el propio Peña tiene claro lo que está haciendo. Los capitales han copado los puestos públicos, y la gran mayoría de los cargos de representación popular, con operadores capaces y con experiencia sobrada en la descomposición acelerada de instituciones y sistemas sociales mínimamente funcionales. No es fácil mantener la cabeza fría y el corazón blindado ante semejante destrucción programada del país. El programa del proconsulado neoliberal pasa, justamente, por sembrar desaliento y desesperación que generen respuestas apáticas o violentas. Más fácil es dominar a una población abrumada por la derrota, y más réditos da la represión contra quienes han perdido, justificadamente sin duda, los estribos. El estallido sin rumbo ni esqueleto tiene sobrados promotores en el bando de la antipatria como para ayudarles desde el lado del activismo opositor. El camino para reconstruir el país es el de la concientización y la organización ciudadanas. Generalmente resulta largo y fatigoso. Pero ya sea que se pretenda convocar a un paro general, a la desobediencia civil generalizada, o a ganar y defender una elección, ha de empezarse por ahí. Ante los empeños por imponer la barbarie y la zozobra desde la cúpula de las instituciones, la sociedad tiene ante sí el desafío de defender la civilización. País roto, este que nos describe Pedro Miguel. Ya son 5:19 a.m. aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y vamos a otro cortecito con música, letra y música de Alfredo Ponce, que está como invitado el día de hoy para compartirnos sus materiales. Esto se llama Cochina Gripe. Cochina gripe, gripa cochina, me metiste hasta la cocina. Cochina gripe, gripa cochina, perjudicaste mis endorfinas. No respires por la boca, respira por la nariz. No respires por la boca, respira por la nariz. Cochina gripe, gripa cochina, me duele el cuerpo también la angina. Cochina gripe, gripa cochina, eres famosa de aquí hasta China. No respires por la boca, respira por la nariz. No respires por la boca, respira por la nariz. Cochina gripe, gripa cochina, hasta cerraste las oficinas. Cochina gripe, gripa cochina, yo no te quiero como inquilina. No respires por la boca, respira por la nariz. No respires por la boca, respira por la nariz. Cochina gripe, gripa cochina, ya te pusieron en la vitrina. Cochina gripe, gripa cochina, todavía no encuentran la medicina. No respires por la boca, respira por la nariz. No respires por la boca, respira por la nariz. Cochina gripe, gripa cochina, subió la venta de la insulina. Cochina gripe, gripa cochina, y no te curas con mandarinas. No respires por la boca, respira por la nariz. No respires por la boca, respira por la nariz. Cochina gripe, gripa cochina, sabor amargo de la asesina. Cochina gripe, gripa cochina, no resultaste tan asesina. No respires por la boca, respira por la nariz. No respires por la boca, tampoco por la nariz. Cinco de la mañana con 23 minutos, Cochina Gripa, es lo que escuchamos de Alfredo Ponce en este disco que ya se le llamó Jarana por la Libre. Así está la propuesta musical que vamos a estar manejando, por lo menos esta primera parte del programa, hasta donde dé esta Jarana por la Libre. Y nos hizo llegar el colectivo de abogadas y abogados solidarios, Causa, su declaración de rechazo a la reforma energética, que ya estuvo, ya la cocinaron, ya la impusieron en la mayoría de los estados hasta ayer. Tengo entendido que eran ya 23 los estados que ya pasó la Cámara de Senadores, la de Diputados, y ahora está en esta en los estados está siendo aprobada al vapor, así como si tienen que irse de vacaciones, entonces tienen que aprobar, hacer la tarea de fin de año a propósito de la reforma energética. Y entonces estos abogados, este colectivo de abogadas y abogados solidarios, declaran la guerra que los declaran lo siguiente: la guerra que los gobiernos neoliberales han emprendido en contra del contenido social y el espíritu nacionalista de la Constitución mexicana del 17, patente en el desmantelamiento y erosión progresiva de instituciones, servicios públicos y derechos, atraviesa en momentos críticos. Nos dice este colectivo que Estados Unidos y la forma imperial en que éste ejerce la economía del mercado mundial capitalista constituyen el escenario sobre el cual las élites y partidos políticos mexicanos, así como las grandes empresas petroleras norteamericanas, pretenden avanzar hacia la culminación del saqueo y apropiación privada de las riquezas nacionales, bienes comunes y recursos naturales de la nación mexicana. En este caso, hablando de la reforma energética, pero recordemos que también toda la cuestión minera está a punto de ser también malbaratada a los intereses transnacionales. Más adelante, nos dice esta declaratoria que la implementación de la anticonstitucional reforma energética entraña la omisión dolosa del delito de traición a la patria, ya que pone en peligro la seguridad y la soberanía energéticas, quebranta la rectoría económica del Estado sobre el petróleo, pone en entredicho la viabilidad del régimen democrático, obstaculiza el crecimiento económico y el empleo, e impide el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos. Perdón. Más adelante, esta declaratoria señala 10 puntos de la contrarreforma energética que proponen que todos conozcamos. 1. Únicamente el pueblo puede cambiar los principios que la Constitución sanciona, justamente porque se trata de un acto soberano y solo el pueblo detenta con legitimidad un poder de tal naturaleza. 2. Las autoridades ordinarias no poseen atribuciones jurídicas para alterar la esencia o el espíritu del texto constitucional, pues con base en sus atribuciones convencionales, solo pueden modificarlo en fondo o en forma si no comprometen la existencia, sentido o realización de decisiones políticas fundamentales. El trámite legislativo que se le ha dado a la contrarreforma energética ha sido manipulado políticamente y gestionado de forma poco transparente, avalado principalmente por el llamado Pacto por México, cuyo objetivo ha sido imponer una agenda legislativa sin contenido social. El punto 4 es que la privatización y desnacionalización del sector energético constituye una alteración ilegítima, ilegal, más del pacto social en torno al cual se intentó construir un proyecto soberano de nación y que con todos sus límites y desviaciones permitió la subsistencia y desarrollo del pueblo de México por varias decenas, décadas. Y para que en un año se lograra esta reforma, está grueso. El quinto punto que proponen esta red de abogadas y abogados es que el objetivo general de la reforma o contrarreforma energética es la entrega de recursos energéticos estratégicos y de la infraestructura correspondiente a empresas transnacionales. El sexto punto es la conversión de Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado Esto implica la adopción de criterios gerencialistas de administración para la competencia, así como la destrucción del conjunto de rasgos que las caracterizaban como empresas públicas y las distinguían de las empresas del sector privado. El siguiente punto, el 7, es que el saqueo actual se consolida a través de la fragmentación de las actividades relacionadas con el petróleo, hidrocarburos y la electricidad, además de que el vaciamiento de las áreas estratégicas y la entrega de las infraestructuras correspondientes nulifican todo posible desarrollo nacional integral. Pero le echan unas porras que hasta en Turquía fue a presumir Peña Nieto que ya la hicimos. Pero aquí los abogados democráticos dicen que no tanto. Es el colectivo de abogados y abogadas solidarios del Grupo Causa. El octavo punto es la apertura del sector energético a la inversión extranjera directa, que hace compatibles las normas constitucionales con diversas disposiciones previstas en el Tratado de Libre Comercio, hasta ahora inaplicables. El noveno es que la generación, conducción, transformación y abastecimiento de energía eléctrica y la electricidad en su conjunto, así como la petroquímica básica, no se reconocen más como áreas estratégicas del desarrollo nacional, por lo que el Estado puede otorgar concesiones y celebrar contratos sobre tales actividades, además de que los particulares sí pueden participar en ellas según lo dispongan las leyes reglamentarias. Estoy leyendo resumidamente, y este es el punto número 10, el manejo, y último, el manejo institucional de la contrarreforma energética queda en manos de nuevos organismos creados ad hoc para facilitar y perpetuar la privatización y el despojo, facilitando también el despojo de territorios de comunidades agrarias o indígenas, así como de particulares, beneficiando a las empresas privadas y al capital extranjero, cuyas actividades serán preferentes. A sus órdenes queda las riquezas de la nación. Son 5 de la mañana con 32 minutos, escuche usted, del campo y de la ciudad. ¿Y tomaste alguna llamada? Alfredo Ponce nos hizo el paro ahí con el teléfono porque parece que no. Ya llegó el otro compañero, Juan Antonio. No ha llegado. Pues hay que estar allá las vivas porque si no. De todas maneras, es un compa que nos viene a apoyar de manera solidaria, así es de que. Pues. Y nos hablaron de Ocotepec, Oaxaca, de una banda infantil de música que se va a presentar en la Ciudad de México. Nos vuelvan a llamar, por favor, para tomar bien los datos. También habla el señor Manuel Martínez Tapia del Estado de México. Dice que la revista Forbes se quedó corta al enumerar la cantidad de corruptos que hay en el país. El señor Silvano Arango Torres habló para desear lo mejor para todo el equipo de El Campo y de la Ciudad. El señor Manuel Munguía nos envía un poema de Bertolt Brecht donde dice que hemos oído que no fuiste a trabajar, que estás destruido, pero que no puedes huir, que no puedes seguir, que estás demasiado cansado, que estás acabado, que no puedes seguir en la tarea. Si te duermes, nadie te ayudará, nadie te ayudará, nadie te vendrá a decir que la mesa está servida. Nadie te irá a buscar para decirte que ya hicieron la revolución. ¿Quién haría la revolución? Cuando te mueras, te van a enterrar, pensando que luchaste demasiado, que ya no puedes seguir luchando. Oye bien, si no puedes seguir luchando, van a pasar sobre tu cadáver. Fuera alguien te dirá que fuera demasiada esperanza, que ya no pesa más. ¿Qué esperabas? ¿Que luche, que la lucha fuera fácil? No ha sido el caso. Nuestra situación es peor de lo que imaginábamos. Esta es la situación. Si te cansas, los oponentes están esperando que te canses para que abandones tus causas. No nos pudieron dar el dato del libro en donde viene este poema de Bertolt Brecht. no abandones la lucha. Bueno, pues gracias por las llamadas. A pesar de que no está en este momento, no contamos con el apoyo de los compas que nos ayudan, Isa y Juan Antonio, pero Canales, Sergio Canales está ahí pendiente de atender las llamadas. Ya son 5 de la mañana con 34 minutos y cachito. Y después de la cochina gripa que no respires por la boca ni por la nariz, vamos a escuchar la que sigue, que se llama Picota de San Carlos, Tamaulipas. Esta fue la Picota de San Carlos, Tamaulipas, nos aclara Alfredo Ponce, quien está compartiéndonos su el disco este que se llama Jarana por la Libre. Y me decías que se llamaba como esta, además, el género Picota, pero la pieza, la sarna. El brinco de la perra sarnosa. La sarna de la pulga piojosa. Y bueno, esto es en la parte musical. En la parte analítica está esto que nos enviaron. El colectivo de abogadas y abogados solidarios se llama Causa, su organización. Y para concluir con su propuesta que hacen, bueno, en realidad es una crítica a la reforma energética peñista. Y ellos finalmente cierran diciendo lo siguiente. Coincidimos en buena medida con lo que aquí se dice. Una democracia amurallada no puede ser democracia, como la que acabamos de ver afuera de San Lázaro y en el Senado de la República y en varios estados del país. Democracia amurallada. que las sesiones de las cámaras se lleven a cabo bajo el resguardo de mallas metálicas y policías, pone en evidencia la fragilidad de la democracia mexicana y la descomposición de la vida política nacional. Las cúpulas partidistas están muy lejos de conformar una democracia auténtica y participativa, pues han abandonado el diálogo y la discusión real para sustituirlo por acuerdos excluyentes que se concretan en legislaciones apartadas de la sociedad y contrarias a las necesidades sociales reales. La partidocracia voraz y los intereses privados se esconden tras un cerco que muestra la ruptura y el divorcio entre los ciudadanos y sus representantes autonomizados, que visibiliza el secuestro de la política por algunos y la exclusión de amplias masas de población. Las reformas, que son producto de democracias simuladas y deficitarias, están viciadas de origen. Aunque cumplan con los requerimientos legales de los procedimientos legislativos, carecen de toda legitimidad y competencia para alterar drásticamente la vida de las personas y el destino de la nación. Por todo lo anterior, consideramos que la contrarreforma energética no soluciona la crisis energética, ambiental y económica de nuestro país, tampoco garantiza su independencia ni su desarrollo económico integral y sustentable, y menos aún asegura el fortalecimiento de la soberanía nacional ni la democratización política, social y cultural de México. Apoyamos la lucha de todos aquellos sectores de la sociedad, colectivos y ciudadanos de a pie, que han optado por la resistencia, la protesta y la defensa social legítima. Y finalmente, el colectivo de abogados y abogadas solidarios respalda los pronunciamientos y acciones orientadas a anular la aprobación de la contrarreforma energética y su implementación, anularla, lo cual va a ser bastante difícil, exigir la imputación de responsabilidad jurídica a los representantes funcionarios públicos, partidos políticos, empresas intelectuales, líderes de opinión y otras personas involucradas en la puesta en peligro de la seguridad y la soberanía energéticas. Y finalmente, respaldan y proponen generar espacios públicos de participación social auténtica en los que se informen y discutan a profundidad alternativas reales de desarrollo energético compatibles con el desarrollo de la soberanía nacional, la satisfacción de las necesidades históricas y actuales del pueblo de México, el desarrollo democrático integral del país y la observancia de los derechos de la población y la dignidad de sus pueblos y comunidades. Eso es lo que nos dice el colectivo de abogadas y abogados solidarios Causa. Esto nos llegó apenas ayer. Y pues muy a propósito, porque parece que tienen una prisa por privatizar y por hacer las reformas impuestas o propuestas por, en un año nada más, una cantidad de reformas increíbles. ¿O cómo la ves tú, Alfredo Ponce? Pues a propósito de lo energético, esta es una enérgica protesta por la militarización de las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Estuvimos desde el día 11 en la noche en los concheros de la Mesa de Santo Niño de Atocha y Otochtli, y hubo millones de gentes que no pudimos entrar a la Basílica de Guadalupe el 11 en la noche porque hubo un festival de una de las televisoras monopólicas de acá de México y cerraron las puertas de la Basílica. Mucha gente camina muchos kilómetros para llegar al pie de la Morenaza del Tepeyac. No pudimos entrar, nos retiramos de ahí a las 2 de la mañana. Es verdaderamente alarmante que militaricen este tipo de fiestas. Están provocando una tragedia. Es lo que quieren hacer. Es verdaderamente alarmante que las autoridades eclesiásticas estén en contubernio con las autoridades políticas y se presten a este tipo de chicanas que realmente hieren lo más profundo de nuestro ser mexicanos. Ah, esa sí no me la sabía. Creo que yo nunca había oído que impidieran el paso a la gente para ver. Cerraron la basílica. Cerraron la basílica. Cerraron la basílica para hacer un programa de televisión, sí. Bueno, eso sí, que le llevan las mañanitas todos los... Sí, pero ahora cerraron la basílica, no hubo circulación, hubo millones de gentes que no pudieron... ¿Y los peregrinos no entraron? No, los peregrinos no contamos, la gente no cuenta aquí, lo que cuenta son las autoridades corruptas como la nueva delegada de esa delegación de Gustavo Madero y pues los jefes policíacos que estuvieron ahí toda la noche y todo el día... También yo creo que deben estar resentidos los granaderos que los tuvieron parados ahí horas haciendo absolutamente nada, que los pongan siquiera a jugar ajedrez o a la matatena o algo, ¿no? A barrer las calles, ¿no? Y dijiste militarización, ¿era soldados? Era policía federal, eran rondines de 5 soldados con perros. Federales. Policías federales. Cuando hables hay que... Están sí, más perdón. Presentes porque me está indicando nuestro ingeniero de sonido, Raulito Núñez, que de repente se va. Te alejas. Estamos escribiéndole una carta a Che Pancho, al Papa Francisco, informándole de esta anómala situación en lo que respecta a mí. Después de 40 años es la primera vez que veo yo sí. Militarizada la fiesta de la Virgencita del Tepeyac. Sí, es que increíble, porque es una de las fiestas más populares por excelencia de aquí de la capital. Es el avance de la militarización del país. Pues sí, está grueso. Es la denuncia de Alfredo Ponce y tenemos también otras llamadas. Silvano Arango nos dice: me imagino a nuestro país como una res. Entre dos asesinos vinieron a matarla. Se está refiriendo a los panistas porque los priistas no tuvieron valor para hacerlo, pero se aprovechan de ella y todos los buitres extranjeros entran. Ojalá que el mexicano despierte como nos hace despertar este valioso programa. El licenciado Javier Barón felicita al programa y a los conductores y dice: somos hijos de la tierra y arriba Oaxaca. Es el mismo compañero que nos comparte lo de la banda de niños. No sé, pero si Javier Barón es de Oaxaca también, que nos pasaran los datos exactos de dónde van a ser los conciertos sábado y domingo de la banda infantil de Ocotepec, que van a ser aquí en Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México, sí. Y Ricardo Rodríguez dice: sobre Jesús y los chuchos, hace una reflexión. El nacimiento de Jesús marcó la esperanza para el mundo entero. Mentira gigantesca, la esperanza del pueblo está en el estudio y en los dirigentes honestos, que sí los hay, dice Ricardo Rodríguez. Si hablamos de política, diremos que los chuchos resultaron mucho más traidores que Miguel Miramón y Tomás Mejía, que por cierto fueron fusilados a las 7 y 5 de la mañana, el 7 de junio del 1867. Y por otro lado, Graco Ramírez, el repugnante de los de la nueva izquierda, es repugnante. Zambrano, el que más hiede, Ortega, el más torpe y el que más sandeces dice. Son los calificativos que le merece a Ricardo Rodríguez los chuchos. 5:48 aquí en el campo y de la ciudad, y vamos a más música de este disco que nos comparte Alfredo Ponce, Jarana por la Libre. Y lo que sigue se llama Yo Ya No Trabajo Más. Cuando de Guaula llegó mi compadre Nicolás, nos dijo en alta voz: vamos todos a cantar. Nos dijo en alta voz: vamos todos a bailar. quieren engañar. Dicen que Benito Juárez no ha firmado la libertad. Dicen que Benito Juárez no ha firmado la libertad. Que nos quieren engañar para hacernos trabajar. Que nos quieren engañar para hacernos trabajar. Yo ya no trabajo más, ahora voy a descansar. A comerme mis frijoles debajo del naranjal. A comerme mis frijoles debajo del marandal. Y con mi negra Tomasa dice me pongo a danzar. Y con mi negra Tomasa dice me pongo a danzar. Mi amor me vino a decir, levántese pa' almorzar. Mi amor me vino a decir, levántese pa' almorzar. Que toidito el potrero, con su habilidad de arar. Que toidito el potrero, con su sabiduría de arar. Que nos quieren engañar, está clarito, comadre, que nos quieren engañar. Dicen que Benito Juárez no ha firmado la libertad. Dicen que Benito Juárez no ha firmado la libertad. Que nos quieren engañar para hacernos trabajar. Que nos quieren engañar para hacernos trabajar. Yo ya no trabajo más, ahora voy a descansar. A comerme mis frijoles debajo del barandal. A comerme mis frijoles debajo del naranjal. Y con mi negra Tomasa libre me pongo a danzar. Y con mi negra Tomasa libre me pongo a danzar. Yo ya no trabajo más. Esta es la versión jaraneada de Yo ya no trabajo más del... es peruano, ¿verdad? Nicomedes Santa Cruz. Nicomedes Santa Cruz. Sí. Nicomedes Santa Cruz. Y son 5 de la mañana con 51 minutos aquí en el campo de la ciudad. Ya estamos a punto de dar inicio a nuestro semanario por la paz con dignidad, con justicia y dignidad. Ya sí pudimos tener la rúbrica, Raulito. Sí, parece que hay un problema de formatos que no... Bueno, antes de pasar a eso, también de Pedro Miguel hizo un análisis sobre esto de la reforma energética y nos dice que el martes 10 de diciembre 93 senadores sembraron en el futuro de los mexicanos la maldición de una guerra al abrir de par en par las puertas legales para que las corporaciones transnacionales se apoderen de los hidrocarburos, la electricidad y los yacimientos mineros del país. Los legisladores sentaron las bases para un completo dominio extranjero sobre el territorio nacional que hará inevitable un nuevo proceso de independencia. Es cierto que falta que la Cámara de Diputados y los congresos locales aprueben esta claudicación constitucional. Si lo hacen, México tendrá que librar una guerra para sacudirse el yugo que puede prefigurarse desde ahora. De hecho, ya lo hicieron. De los estados, hasta ayer, 23 de los estados ya habían aprobado la reforma energética, pero como si les regalaran colación de las piñatas. Les están regalando colación. Es muy... muy probable y muy seguro que vaya por ahí la cosa, y por todo eso, y por la mucha sangre que México ha invertido en el pasado para hacer de este país un país soberano e independiente, de pronto llega un centenar de señoritos a levantar el dedo por consigna, y en unas horas echan por tierra lo que se había conseguido en siglos. Sugiere, Pedro Miguel, que si llegas a toparte con uno de ellos, tómate la molestia de explicarle las consecuencias y las implicaciones de su acción del martes. No es tan difícil ni improbable, son casi un centenar. Sus caras están en la página web del Senado de la República y sus nombres son los siguientes. Son casi 100, si los leo. Me voy a acabar el programa, entonces... Te mareas. Me voy a marear y a lo mejor hasta me vaya a dar ganas de vomitar. Pero aquí está la lista de la sección Navegaciones, que escribe los jueves Pedro Miguel. Ahí está la lista, que incluye personajes que, bueno, sabemos quiénes son muchos de ellos, hay otros que no conozco sus nombres, pero bueno, aquí está entre algunos de ellos un exgobernador del estado de Oaxaca, ¿para qué me meto en eso? Es demasiada la miseria de estar leyendo estas cosas, pero mejor vamos a nuestro semanario. Por favor, Raulito Núñez. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 11 de diciembre, dice el obispo Raúl Vera que la privatización del petróleo aumentará la migración. Esto en el marco de la bienvenida que les dio a la caravana de mujeres, de madres centroamericanas en busca de sus hijos. Dice Raúl Vera que la privatización va a dejar más pobre a México y por tanto vamos a ver en el futuro un aumento de las migraciones, nos dice en esta nota de Blanche Petrich. El Tribunal Permanente de los Pueblos declara al Estado mexicano culpable de provocar violencia intercomunitaria. Rompió el tejido social en las montañas de Chiapas mediante fuerzas policíacas y militares, dice el Tribunal Permanente de los Pueblos. Y también denuncia que el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, colaboró con instancias de procuración de justicia para ocultar violaciones a los derechos de las Naciones Unidas. Pues recordamos simplemente a Teal, que ya se va a cumplir un año más de la masacre que sufrió el pueblo de México. La nota de Germán Bellinghausen. El jueves 12 de diciembre se une a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esta se une a la lucha de colectivos sociales contra la reforma energética. La CENTE protestó 4 horas frente al Senado cuando el cerco de Morena ya estaba en San Lázaro. Solo se generará más pobreza al perderse la renta petrolera. Miles de niños podrían dejar la escuela, dice la nota de Laura Poy. Y seguirá el plantón magisterial en el Monumento a la Revolución, dice el dirigente de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez. Denuncian ante Gobernación la represión a docentes en varias entidades y ratifican el acompañamiento a las movilizaciones contra las reformas estructurales, dice esta nota de Fabiola Martínez. Descarta la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mantener de forma indefinida el plantón en el Distrito Federal. No descarta la CENTE. Debe evaluarse el impacto de la aprobación de la reforma energética, señalan dirigentes. Y por otro lado, maestros mexiquenses se preparan para el relevo y anuncian marchas de antorchas hacia Gobernación. Esto ocurrió el viernes pasado. La nota también de Laura Poy. Y México está fracturado por violencia e impunidad, dice Norma Romero del grupo Las Patronas, el mismo que recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos que otorgó que le entregó el señor Peña. Para Juan Manuel Estrada hubo una mención honorífica por la labor para localizar niños robados. La nota de José Antonio Román. También del viernes 13 pasado, la reforma energética abre acceso a riqueza por 3 billones de dólares. Es el valor de reservas de hidrocarburos y excedentes de 1.190.000 millones en 6 años. En los pasados 2 sexenios, transnacionales tuvieron contratos con Pemex por 200.000 millones de dólares. Pues esto que se está reformando, al menos 3 billones de dólares. La nota de Israel Rodríguez. Empresas de alimentos ya encarecieron bebidas y botanas por la reforma fiscal. Herdez y Bimbo se adelantaron un mes a la medida y esta será pagada por los consumidores a final de cuentas. Esta es una nota de Susana González. El sábado 14 exhiben a legisladores como traidores a la patria. Bueno, yo no lo pude lograr por cuestión de espacio, pero en varios sitios, en la internet, ya está la lista de los traidores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, como de los estados. Dice que hubo protestas contra la reforma energética en San Luis Potosí, Michoacán, y El Paso, Texas. Nos dice esta nota de Vicente Juárez, Ernesto Martínez, Rubén Villalpando y Leopoldo Ramos. Rechazan maestros disidentes diálogo con funcionarios menores de Secretaría de Gobernación y Estado de México en esta marcha con antorchas del hemiciclo a Juárez al Palacio de Cobián. El gobierno no puede aplicar la reforma sin el apoyo de profesores, señalan. La nota de Laura Poy. En Guerrero prevalecen las agresiones contra defensores de derechos humanos. De acuerdo con la documentación de una red mexicana, en diagnóstico mesoamericano, prevalecen agresiones contra defensores de derechos humanos. En las mismas circunstancias están Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Hidalgo y Veracruz. La nota de Rosa Rojas. En 36 años, el poder adquisitivo del salario mínimo cayó 72.8%, 73%, digamos. 36 años bastaron para destruir, para desmantelar el salario mínimo. Los trabajadores de la informalidad representan 59% de los trabajadores en general. La creación de empleos registrados en el IMSS está muy por debajo de las exigencias de la población. Por otro lado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social indica que es insuficiente que a partir de 2000 se haya frenado la baja, si es que lo lograron. La nota de Fabiola Martínez. Domingo 15, avalan, avalan ya los 13 congresos la reforma energética y crece el descontento. Se requieren 17 asambleas para que el Ejecutivo publique la enmienda y entre en vigor. Pues prácticamente ya lo lograron. El Verde y un partido local se alían en Tlaxcala con el PRD y logran aplazar la sesión, aplazar que no evitar. Y hay una foto de diputados jaliscienses que van adentro de una patrulla custodiada en una tanqueta de la Policía Judicial. Pues no pueden dar la cara, por lo visto, estos traidores. La nota de los corresponsales. Y le bastó al Senado la reforma energética, puesto que ya anticipa vacaciones. Ya se quieren ir de vacaciones, hicieron su tarea, la tarea que les encargó Peña Nieto, y pues seguramente les van a traer un buen regalo los Reyes Magos. Se difirió para febrero la reglamentación sobre réplica y consulta popular, más bien hablaron de sus vacaciones. También los diputados dejan diversos pendientes al adelantar su cese de actividades, ya se van también a descansar. Los diputados argumentan que no quieren atizar más la sensibilidad popular, por lo tanto, se van a Acapulco o por ahí a descansar, ¿para qué atizar a los pobres? Las notas de Andrea Becerril y Roberto Garduño. Y de pasadita esta nota que, para cerrar esta de los vacacionistas, senadores y diputados, agasaja Peña Nieto a los legisladores que lo apoyaron. Acuden a Los Pinos, diputados del PRI, del Verde y del PANAL, a recibir pues, un abrazote. Hubo un reconocimiento del presidente al líder tricolor, Manlio Fabio Beltrones, a los que recibieron con un superaplauso. Ahí, pues, lo logró. Es parte de los artífices de las reformas, no solo de la energética. La nota de Roselvira Vargas y Roberto Garduño. Pese a programas de gobierno, más de la mitad de los mexicanos está en la pobreza. Hubo pocos avances en 4 sexenios, exponen datos del plan de Cedesol. Entre 2005 y 2013, el precio de la canasta básica fue mayor que la inflación promedio, reconoce la Cedesol. Y a pesar del gobierno, la mitad de los mexicanos está en la pobreza, dice esta nota de Arturo Jiménez. Y revisando los materiales de la escuelita zapatista, ahí se dice que las comunidades autónomas, ninguna de las comunidades autónomas vive en la pobreza, están amolados, pero no hay quien no le falte alimentación, salud, y pues es el gobierno autónomo, es la gran diferencia entre un gobierno impuesto y un gobierno autónomo. Y la nota es mía. Seguimos con o sin premios, ojalá más gente ayudará a migrantes, dice el grupo de las patronas que acaba de recibir el premio de derechos humanos. México es golpeado por todas partes y Peña Nieto debe cumplir su promesa de apoyar, dicen las patronas en nota de San Juana Martínez. Sube el precio de productos básicos 4 veces más que la inflación. Una de las mercancías que más encarecieron fue el Nescafé, que se incrementó 20 pesotes. Una canasta de 28 artículos, entre ellos pan y leche, aumentó 14%, de acuerdo con monitoreos de INEGI y Profeco. Un six-pack de Corona y una Coca-Cola de 2.5 litros subieron de 61 pesos a 67, respectivamente. Es la canasta básica, ¿no? La coca y la chela. La nota de Susana González. Y evitó la Secretaría de la Seguridad Pública del Distrito Federal que una marcha que salía del Ángel al Zócalo contra el alza del metro fue evitada por autoridades del gobierno capitalino que dicen que no existían condiciones. El contingente tuvo 2 confrontaciones con elementos del grupo del Cuerpo de Granaderos, aunque el salto es un saldo blanco. La nota de Mariana Suárez y Josefina Quintero. El lunes 16 de diciembre, con la aprobación en San Luis Potosí, el Ejecutivo publicará la reforma energética. Entre protestas, los congresos de Tamaulipas, Yucatán y Puebla la avalaron. La iniciativa de Peña no pasará en Morelos, dice, le va a dar mucho miedo. que no pase en Morelos. De los corresponsales es la nota. Define el Sindicato Mexicano de Electricistas nuevo plan de acción ante los cambios en el escenario nacional. Esto en la convocatoria a la magna concentración para celebrar su aniversario 99. Ya es viejito el Sindicato Mexicano de Electricistas y sigue en la resistencia. La nota de Patricia Muñoz. Redoblar búsqueda de migrantes desaparecidos es el clamor de madres centroamericanas en visita a México. Estos dicen, las madres, son víctimas de muchos abusos en México. La nota de Elio Enríquez. Nueva canasta básica de Diconsa no incluye frutas y verduras frescas. Carece de una política efectiva para combatir el aire. Repito, carece Diconsa de una política efectiva para combatir el hambre. Esto lo dice la Organización del Poder del Consumidor. Si se habla de seguridad alimentaria, tendría que promover productos locales, dice esta organización. Atún y sardina, únicas fuentes de proteína que ofrecen localidades de muy alta marginación. La nota de Angélica Enciso. Por fin llegamos al día de ayer, martes 17, con las siguientes notas. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declarará constitucional la reforma energética hoy, el día de hoy. La va a declarar constitucional. Ya vencieron todos los obstáculos, incluso la oposición de la gente. Protestas precipitaron las decisiones en los estados, dice. Fue aprobada por una mayoría mecánica que no representa los intereses de los mexicanos, pues eso es lo que pensamos muchas personas. La nota de Enrique Méndez y Víctor Ballinas. Peña Nieto buscará promulgar de inmediato los cambios constitucionales. Debe haber celeridad, o hubo celeridad en congresos estatales por el consenso en su contenido. Hay unos que no tardaron ni 3 horas, algunos congresos estatales, para avalar la reforma energética. La nota de los corresponsales. La caravana de madres logra que 8 integrantes se reencuentren con su familia. Una de ellas, hondureña, volvió a hablar con sus hijos luego de 7 años de ausencia que andaban en México. Tras 9 giras, ya casi son 200 los casos exitosos de la caravana de madres centroamericanas que pues tienen que batallar hasta eso para buscar y encontrar a sus hijos. La nota de Blanche Petrich. Y la última nota de este semanario es que logró el Sindicato Mexicano de Electricistas acuerdo con Gobernación sobre recursos para jubilar a electricistas. Hoy miércoles se sabrán fechas y mecanismos para la firma del convenio con la judicatura, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a las radiodifusoras comunitarias que repiten este semanario, y en particular a Juan Milagua Tlactoli. ¡Yahui! En buen lugar, no es agua ni arena la orilla del mar, no es agua ni arena la orilla del mar. Las cosas humildes, discretas, sencillas, las cosas se juntan como las orillas. Lo mismo los labios se quieren besar, no es agua ni arena la orilla del mar. No es agua ni arena la orilla del mar. Yo solo lo digo por cosa de cierto, solo desolado como en un desierto. A mí venga el canto, no debo penar. No es agua ni arena la orilla del mar. A mí venga el canto, no debo penar. No es agua ni arena la orilla del mar. Serena de espuma que brilla, el agua no puede quedarse en la orilla. Por más que repose en buey lugar, no es agua ni arena la orilla del mar. No es agua ni arena la orilla del mar. Humildes, discretas, sencillas, las cosas se juntan como las orillas. Lo mismo los labios se quieren besar, no es agua ni arena la orilla del mar. No es agua ni arena la orilla del mar. Yo solo lo digo por cosa de cierto, solo desolado como en un desierto. A mí venga el canto, no debo penar. No es agua ni arena la orilla del mar. Venga el canto, no debo penar. No es agua ni arena la orilla del mar. El maestro Celestino Gorostiza. Bonita letra, ¿eh? Poesía cargada de futuro. 6:17 a.m. Acaba usted de escuchar a Alfredo Ponce, cuya voz es inconfundible y que también lo vamos a seguir oyendo con el material que nos trajo grabado. Esto fue en vivo. ¿No te reventó las orejas? No. Perfecto. Seguramente el auditorio estará agradecido por estas... Un comentario respecto a lo de la... ¿Reforma? Reforma, no, entre comillas, órale, energética. Fuimos a tocar hace como 3 meses a Poza Rica. Y nos decían que ahí en Poza Rica ya hay 91 compañías extranjeras. Y que una renta que costaba 3,000 pesos una casa, ahorita la están rentando en 30,000 pesos. Y que están llegando los invasores financieros extranjeros. A un señor le rentaron sus 4 hectáreas por 10 años, 100,000 pesos. O sea, $10,000 por año. Le rentan 4 hectáreas. Un verdadero atraco. Y así lo están haciendo con mucha gente que no tiene idea de cuánto valen esas tierras en donde hay mucho petróleo y mucho gas. ¿Y la están rentando para fines de extracción? Totalmente, sí. Y en la zona de McAllen, Texas, todo lo que eran ranchos que estaban de aquel lado del río, en la carretera ribereña, todos esos ranchos que eran ranchos ganaderos, ranchos agrícolas, ahorita pasas por ahí y lo que hay son medidores de gas. Hace más de 10 años, dicen los que dicen que saben, que hay un popote desde Estados Unidos que está sacando gas de lo que es la cuenca de Burgos, que está en el sur de Tamaulipas, sur de Nuevo León y sur de Coahuila. Entonces esto que están haciendo es simplemente legalizar un atraco que ya está en marcha desde hace más de 10 años, y quizá más, ¿no? O sea que no es nada nuevo esta cuestión de la reforma energética de Peña Nieto. Como dicen los compañeros rarámuris, estamos jodidos todos ustedes, menos yo también. Sin duda. Y tenemos algunas llamadas. La señora Rebeca Mejía Medellín felicita al equipo del campo de la ciudad. Me encanta, dice. Saludos igualmente. Una persona que no quiso dar su nombre, pero habla acerca de él. Pues, bueno, ya hemos hablado que aquí anónimos no se vale. Aquí todos estamos, nadie nos ve. Entonces, si no quiere dar su nombre, ¿para qué llama? Disculpe usted, pero pues ¿para qué? Hay que tener valor civil. José Luis Hernández, estas son las consecuencias, dice, de tener un mandatario ilegítimo impuesto por los poderes fácticos y los partidos PRI, PAN y PRD. Estos delincuentes nos están regresando al tiempo del santanismo. La única solución para resolver los problemas que afectan al pueblo es que estemos unidos y organizados, propone José Luis. Y dice que en lugar de servidores públicos tenemos verdaderos verdugos. Para que el mal triunfe se requiere que la gente de bien no haga nada. Hay que tener más fe en nosotros mismos. Antonio López Vidrio dice, ahora que los granujas traidores entregaron las riquezas de México, hablo de Peña y los congresos, ¿qué sigue? Baja California. Estaría bien que publicaran las fotografías de las ratas traidores de toda la República. A ver cuándo pasamos a la actividad, dice. Dejémoslo pasiflorino y a lo que Dios quiera. Echémosle ganas. Reeducación es el único decente que nos queda, es la opinión de don Antonio López. Y Gilberto Sánchez, que parece que es quien compartió el texto de Bertolt Brecht, dice lo siguiente. Sí, es él. Ajá. También habló desde tempranito. Bueno, él dice que hoy la injusticia se pavonea con paso seguro. Los opresores se instalan como para 10,000 años. La violencia segura, todo quedará como está. No suena, otra vez, que de la clase dominante y los mercados la explotación proclama esto recién comienza. Está muy raro esta redacción. Lo voy a leer ahorita que haya una chance. Y continuamos. 6:22 a.m. y vamos con la número 7, señor RR. Sin agraviar a nadie, cual ninguno. El pendejo. Vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nomás lo pendejo es firme y nace sin ser sembrado. Nomás lo pendejo es firme y nace sin ser sembrado. Nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Y nace sin ser sembrado, porque nadie lo sembró. Todo mal tiene remedio, no mal lo pendejo no. Todo mal tiene remedio, no mal lo pendejo no. Thank you. los pendejos volaran, seguro taparían el sol. Si los pendejos volaran, seguro taparían el sol. Te lo digo, compañera, seguro taparían el sol. Te lo digo y lo repito, seguro taparían el sol. Cuídate de los pendejos, que los vivos cuidarán de ti. Cuídate de los pendejos, que los vivos cuidarán de ti. Te lo digo, compañera, los vivos cuidarán de ti. Te lo digo y lo repito, los vivos cuidarán de ti. Caracol Janambre. Y porque me ves pendejo, tratas de volverme loco. Y porque me ves pendejo, tratas de volverme loco. Te lo digo, compañera, ahí está la arpa, ya no toco. Te lo digo y lo repito, ahí está la arpa, ya no toco. El prontuario, el pendejo, es lo que nos compartió Alfredo Ponce, buen amigo, radicado actualmente en el norte del país. Por eso nos comenta lo que nos comenta de McAllen y Poza Rica, pues son sus rumbos. A ver, Gilberto Sánchez, ya le vi que... Está un poquito rara la redacción, pero lo voy a tratar de dilucidar. Muchos de los oprimidos ahora dicen, lo que nosotros queremos nunca será. El esté vivo que no diga, el que esté vivo que no diga nunca lo seguro no es seguro. Nada quedará como está cuando hayan hablado los que dominan. Hablarán los dominados. ¿De qué depende que la opresión continúe? De nosotros. ¿De quién depende que se le aplaste? También de nosotros. El que es derribado, que se levante. El que está perdido, que luche. ¿Cómo han de contener al que ha tomado conciencia de la situación? Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana. Esto, y es... Nunca será lo mismo. Está muy raro, no sé. O es la letra, o está... ¿Es la misma, Ponce? Bueno, es don Gilberto Sánchez, sí. Pero también de Brecht, ¿no? Ajá, bueno, un poema bastante largo de Bertolt Brecht. Habría que ver la fuente. Tú había, le habías pedido a, sí, a ver la si fuente, a ver si puede llamarnos y dar la fuente para ir... Directamente. Le da maestro Brecht, muy importante. ¿Cómo no? Y Juan Ansaldo también nos llamó, felicita el programa, e informa que ya están listas las agendas y pósters a color del calendario mexicano y su correlación con el calendario gregoriano, de enero del 14 al marzo del 15. A todos los radioescuchas del campo y de la ciudad que estén escuchando este programa, se les obsequiará un libro de la serie de historia oral, pero para eso tendrán que llamar por teléfono a los siguientes teléfonos de Seacatl, que está ubicado en Cerro de Churincio, número 108, casi esquina con Tasqueña, a un costado de la terminal de trolebús de Tasqueña. Para mayor información, puede usted marcar el teléfono 55 49 18 82, que dice Sergio que lo marcó y no funcionó, está fallando, repito, 55 49 18 82, o al celular 55 19 26 57 38, repito, 044-55-19-26-57-38, para lo del obsequio del libro de historia oral. Y aquí sí vamos a necesitar agendas en su momento, así es que estaremos en contacto. Un abrazo, Juan Ansaldo. Eugenio Metaca manda un saludo a Alfredo Ponce y felicidades por su música, también felicidades al programa por su vocación de reivindicación de nuestro México indígena, que aún vive como en la colonia, como en las haciendas, yo diría como en la, antes de la revolución. Peor tantito. Peor, hasta peor tantito. David Ramos Valencia, de Morelos llama, dice, siempre se ha dicho que Santana vendió la mitad del territorio. Es falso, dice el señor. Es historiador, dice que únicamente vendió la mesilla, el resto nos lo quitaron a la mala. Los tratados de Guadalupe Hidalgo se terminaron de firmar en Querétaro porque se estaban matando a los gringos en la Ciudad de México, es lo que dice. Creo que a propósito de lo que comentabas, Alfredo, de que parte del territorio que se están chupando los gringos es lo que les llaman aguas profundas, son parte del territorio mexicano. Como dicen allá en mi tierra, se están robando el marrano. Se están peleando por la basura, ¿no? La contaminación va a la alta y seguimos quemando hidrocarburos, combustibles fósiles. Uh-huh. Aunque no van a tardar mucho, el amigo Víctor Manuel Toledo escribió también en Opinión el jueves pasado una cosa que se llama Historia, Maíz y Petróleo, muy interesante, sobre las vías del cambio civilizatorio, pero mejor lo vamos a dejar para más adelantito, porque sí está un poquito largo, pero así es de que si te animas a tocar una que no sea El Pendejo, porque ya esa sonó. Ya se chotea. Esta es una décima de Arturo Castillo Tristán, de Citlaltépetl, Veracruz, oriundo de Ciudad Mante, Tamaulipas. Adelante. Todos vamos la armonía de la gran naturaleza para mantener ilesa la vida y la fantasía. Basta de masacrar el verdor de nuestra sierra, los árboles no hacen guerra, solo nos dan bienestar. Dejemos ya de matar la humedad del mediodía, la floresta de alegría y resguardo a todo ser. Tenemos que comprender, no rompamos la armonía. Heridas y cicatrices al destruir las raíces que pudieron sustentar. Ya basta de aniquilar los diáfanos manantiales cuyos brotes ancestrales se comienzan a secar. No debemos postergar acción que sirva de guía, somos pues la garantía para mejorar la vida. Está la vela encendida, no rompamos la armonía. ¿Cómo se llamó? No rompamos la armonía, de Arturo Castillo Tristán. No rompamos la armonía. Veracruz. Correcto, gracias Alfredo Ponce. De la Asociación Cultural del Tamuanchán. Saludos al Tamuanchán, a esa zona del Tamuanchán. Y a propósito de no rompamos la alegría, Víctor Toledo escribe esto, acerca del cambio civilizatorio. Es muy interesante porque compara en la historia y pues valora lo que es el maíz y lo que es el petróleo. Y esto es lo que dice. Vuelvo a señalar que sin una perspectiva histórica, pero no solo la veo de los historiadores, sino de los paleontólogos, biólogos, geólogos, astrofísicos, resulta muy difícil comprender lo que realmente sucede hoy en el mundo. Debemos entender las estrellas, las rocas, las bacterias, los dinosaurios, las cucarachas y a nuestros antepasados antropoides, y en nuestro caso a los antiguos mesoamericanos, para ubicarnos correctamente en el complicado, vertiginoso y desesperante mundo del presente. Más allá de las naciones, las ideologías, las razas, las creencias y las culturas, vivimos una crisis de civilización. La especie humana enfrenta una situación de emergencia provocada por la civilización industrial, tecnocrática y capitalista. Sin lograr percibir la dimensión de esta crisis, buena parte de los procesos de actuales permanecen incomprendidos. Hoy, el conflicto seminal, la madre de todas las batallas, es la que se da entre las fuerzas destructivas del capital globalizado y corporativizado y las fuerzas de la vida. Los valores que dominan son los que se han sembrado generación tras generación durante 3 siglos de capitalismo, mercado, ciencia cinética, tecnología y petróleo. Son los valores del individualismo, la competencia, el materialismo, la ganancia, el racionalismo y el arte de joder al otro. Es el dominio de lo privado y lo individual por sobre lo público y lo colectivo. Y todo eso viene encapsulado en los mitos de la ideología dominante: desarrollo, progreso, modernidad, competitividad, obsesión por dominar la naturaleza, tecnología. Y este mundo se está derrumbando, está viviendo su fase terminal, una etapa de desesperación depredadora. Por más que digan, juren y perjuren que viene un futuro mejor, el logro industrial no puede ya ofrecerle a la especie humana un mundo justo, seguro y pleno. El 1% de la humanidad domina y explota al 99% restante. Lo espía, lo vigila. El desequilibrio ecológico del planeta se expresa en fenómenos climáticos cada vez más extremosos y destructivos. Frente a lo anterior, la maquinaria enloquecida del capital es incapaz de detenerse y especialmente es incapaz de frenar la causa última de todas las desgracias, el petróleo, la sangre que alimenta y circula por todo el aparato industrial. Y el petróleo, dicen, se termina hasta 2050. Depende de la prisa tecnológica. Depende del coche. También depende del coche, si es de 6 o de 8. Más adelante dice Víctor Toledo que frente a esta crisis de la civilización moderna, lo que más debemos cuidar celosamente son las reservas civilizatorias. De ahí surgirán, ya están surgiendo, los caminos para remontar y regenerar a la sociedad humana. Se trata de los pueblos indígenas, representados hoy en día por unas 7000 culturas. Por ello, en México resulta más importante y estratégico defender al maíz que al petróleo. El maíz es una invención humana y colectiva de más de 7000 años. El petróleo, una fuente energética que comenzó en 1859 y que en México se agotará en unos 10 años, según se desprende de las cifras oficiales sobre reservas probadas, posibles y probables. Defender el maíz es defender el México profundo y a los 15 millones de mexicanos que, según el censo de 2010, se reconocen como indígenas, pero sobre todo es mantener viva esa llama, el tejido único entre naturaleza y cultura, porque los mesoamericanos domesticaron el maíz y el maíz domesticó a los mesoamericanos, dotándoles de un núcleo de civilización que los ha hecho sobrevivir a conquistas, guerras, revoluciones, enfermedades, discriminación, pobreza. La historia de los pueblos mesoamericanos, de por lo menos 3.000 años, no la historia de México de 300 años, es la que debemos entender y atender para sobrevivir como especie en este territorio que hoy se llama México. La razón, en estos mexicanos perviven todavía las claves para salir del atolladero civilizatorio, y los indígenas están hoy en la vanguardia de la resistencia. Con Juárez y Zapata, reverberando en la memoria, los mexicanos profundos se levantaron en armas en Chiapas, encabezaban la protesta magisterial, han bloqueado el aeropuerto y el Congreso, han tomado carreteras. Además, los pueblos indígenas enfrentan y resisten en 160 puntos del país la voracidad de las corporaciones mineras, hidroeléctricas, eólicas, urbanísticas, cementeras, y enfrentan con dignidad la injusticia. Las comunidades que se autodefienden, hoy casi 200, surgieron de dos regiones indígenas, la montaña de Guerrero y la meseta Purépecha. Aún los jóvenes de la Ibero, del movimiento Yo Soy 132, fueron movidos por un café cultivado y preparado por manos indígenas. Y no solo eso, pasando a la ofensiva, encabezan con éxito unos 1.000 proyectos autogestivos y emancipadores para el bienestar colectivo a escala comunitaria, municipal y regional, ejerciendo el poder social en territorios concretos. Su fórmula secreta: practicar valores contrarios a los de la modernidad, a los mayores, cooperación, solidaridad. Practicar valores, esa es la fórmula secreta de los pueblos indígenas, dice Víctor Toledo. Practicar valores contrarios a los de la modernidad, como cooperación, solidaridad, decisiones colectivas, mandar obedeciendo, respeto a los mayores, dignidad cultural, la comunalidad. Repito, la comunalidad enseña y obliga a vivir en armonía con uno mismo, con los otros y con la naturaleza. Justo los valores de convivencia que permitieron la evolución de nuestra especie. La casta política de delincuentes y corruptos que en complicidad con el capital nacional y transnacional han devuelto la riqueza petrolera a las corporaciones, solo agudizará las contradicciones. En su afán por privatizarlo todo, ciegos hasta su propia crisis, se empeñan en generar nuevos proyectos de muerte. Mientras tanto, la resistencia crece y los pueblos indígenas ganan terreno, aumentan su población, organización y conciencia. Los proyectos de vida se van delineando y analizando por numerosos e innumerables territorios, nos llenan de esperanza, nos marcan los caminos del cambio civilizatorio. Es lo que nos dice Víctor Manuel Toledo, en esta convincente historia de maíz y petróleo. ¿Vamos a la música o qué me propones? La nueve. Ah, órale, está bueno. Ya son 6 de la mañana con 43 minutos y no te olvides del campo. Thank you. No te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. De la mañana con 45 minutos escucha usted Del Campo y de la Ciudad, y esto fue No te olvides del campo, una composición del maestro Alfredo Zitarrosa, que viva Uruguay, y todo lo demás, que viva Mujica, buenas iniciativas, quizá más interesantes que vender la soberanía, otro tipo de energéticos, es otro. Y tenemos algunas llamadas. Manuel Munguía dice que envía un abrazo a todos y una felicitación por su labor. En un congreso putrefacto quieren legislar la inconstitucionalidad con una traición a la patria en favor de empresarios y mercachifles a los que solo les importa la ganancia y el comercio a ultranza, con lo que siguen en la ilegalidad y la anticonstitucionalidad en aras del mercantilismo y el consumismo. Su costo de oportunidad paranoide no es, son solo pretexto para robar, dice. Y Gregorio Díaz, soy trabajador que estuve durante 38 años en el Politécnico, y después de dar la lucha sindical, la líder se fue del lado de las autoridades y ya quería ser directora. Qué bueno que hay personas que protestan. Es una mezcolanza de sentimientos en estas fechas con todo lo que está pasando. Ojalá se pueda comprar el disco de Ponce. Se necesita el programa del campo y de la ciudad todos los días de la semana, o por lo menos una hora más los días que transmite. Debemos apoyar. Pues háblenle a la señora compañera Beatriz Solís, defensora de los radioescuchas. Se supone que a ella le toca, porque nosotros, ¿qué podemos hacer o decir? No aumenta el sueldo. ¿Que aumente el sueldo? Pues sí, aumenten el sueldo también, no nos manda horas de trabajo, ¿no? Así es, porque luego las cosas de tecnología están más o menos en esa paradoja con lo del maíz petróleo. Mientras más tecnología, menos acceso tiene uno a las cosas. Que es una tecnología que nos acerca a lo que está lejos y nos aleja a lo que está cercano. Pues más o menos, es una metáfora cruel, pero así es. Encierra al individuo en su phone, ¿no? Estar chafeando todo el tiempo, entonces... Bueno, los medios de comunicación que se supone que amplían y que fortalecen todas estas cosas virtuales, te incomunican, estás comunicándote, chafeando, como dices, pero estás solo. Sí, es que no son medios de comunicación, no. son medios publicitarios, ¿no? De información, pero... La publicidad se apoderó de los medios de comunicación, ¿no? Pues sí. Lamentablemente, y lo que decía, y viceversa. De la canasta política, pues la canasta política trae mucho chuchuluco. Sí, ¿eh? Y es que me equivoqué, quería decir la casta. Y dije. Pero la canasta pero política. Pues, fue correcto también. A ver si podemos escuchar la número uno cuando haya tiempo. Sí, aguanta. Sí, hay tiempo. Son 6:49 y tenemos más llamadas. Felicitas, perfecto. de Tlanepantla, y mando un saludo al equipo y al invitado. Solo se está legalizando lo que ya se había entregado años antes, coincide contigo, Alfredo. Y dice, en el Distrito Federal, ¿dónde se consigue la música de Alfredo Ponce? Un saludo para el señor Pedro Valdés Troche de Santa María Tarasquillo. Alfredo Ponce trajo amablemente a compartir con el auditorio una cantidad de ejemplares. El problema es que por las fechas, aquí nosotros ya vamos a estar fuera de la jugada 2 semanas. Del cambio de la ciudad del miércoles y el jueves no se va a transmitir en vivo, se va a hacer un programa grabado. Por eso estaba yo mencionando lo de la tecnología, porque yo lo traigo en un formato y estas máquinas no lo leen en una estación de vanguardia, de punta y de tecnología. Y, pues es complicado. Pero ya me desvié tantito. Vamos a estar fuera y no podríamos obsequiarlo. Nos deja 10 ejemplares como regalo al auditorio. De todas maneras, el problema es que si lo dejamos aquí se va a pasar. Es un buen regalo de fin de año. ¿Qué vamos a dejar, si te parece, Alfredo, para el... Sí, claro, claro. Empezando el año que entra, ya que el auditorio ya le podremos indicar que pueden ir a la oficina de GEA o algún punto en el que no sea tan tortuoso recibirlo. Aquí ponen un horario que si llegaste 10 minutos más tarde ya... Y yo quisiera mandar un saludo a Gilberto Guevara Niebla y a todos los compas del Comité del 68. Gilberto está un poco delicado de salud, pero pues hay que echarle para adelante. No sabía, pero sí hay que echarle para adelante. Pues varios, Álvarez Garín también está medio caído, pero hay que echar para adelante, como dice Ponce. Y Beatriz Sánchez dice... ¿Cómo nos quitamos la desolación y el enojo de estas reformas que acaban de aprobar? Lo peor es que en los spots dicen las supuestas bendiciones que nos van a traer. Un saludo al equipo, gracias y felicidades porque nos hacen pensar. Al contrario, gracias por participar, justamente. Y lo de el bombardeo, hasta duelen las orejas, los ojos y el corazón de ver tanta mentira en los periódicos. En prácticamente están pagando en todas diario páginas a color completitas. ¿Saben cuánto cuesta una cosa de esas? Diario, varias, sobre las reformas, las bondades de las reformas. El poder lo tienen los publicistas. El poder lo tiene. Hace rato también hiciste la metáfora de la cuestión comercial domina a la comunicación y a la información. Totalmente. Entonces, pues por ahí va también la cosa y sí, si uno no se lo cree, terminas por creértelo, ¿no? Pues va a haber más trabajo, vamos a tener, como decía Fox, la bolsa, ¿cómo decían? Ya no me acuerdo, no importa. Sí, el fundamento de la televisión es la repetición, ¿no? La repetición de la mentira reiterada la convierten en... En verdad. En chuchulucos. ¿Sí? Y en chuchulucos. Bueno, en el caso de la tele, porque es más perversa, ¿no? Pero en la radio también de repente escuchas esos mismos esposos. No, la radio es impresionante. Es impresionante. La cantidad de sandeces que se dicen, la música mugrera y cero. Sí. Hay cosas realmente nulas en radio y en televisión. Un saludo a Tlapa Guerrero, a XZB, la voz de la montaña desde Tlapa. Un saludo a Tlapa. Estamos ahí muy cerca, trabajando muy cercanamente con cuando estábamos trabajando allá, el cura en las misas decía que éramos la voz del amo. Y la guerrilla decía... No, el cura decía que éramos la voz de la montaña rusa. Y la guerrilla decía que éramos la voz del amo. De la montaña. 6:54 a.m, esto es del campo y de la ciudad. Voy a acabar de leer las notas y a despedir a Alfredo Ponce con sus propias rolas, o si quieres echártela en vivo, como quieras. Bueno, María del Socorro Mayo, felicidad, ella nos habla de San Luis Potosí. Felicitaciones para el ingeniero Corral, se ha portado como un hombre de izquierda, creo que es del PAN. sigamos luchando de forma pacífica en nuestro hogar para ser conscientes de lo que pasa en nuestro país. Gracias, un saludo a San Luis Potosí, querida amiga María del Socorro. Teresa Torres, Tere Torres, quiero felicitar al programa porque cuenta con elementos bellos como Toño, Isa, Sergio y Marco. Les deseo que tengan un excelente descanso y que la luz del universo cuide su camino. Un abrazo. Que vivan los pueblos indígenas, que viva nuestro maíz, que... Y también le mando un abrazo a Katy Mariel. Di no a los ojetes. Dice, ya se generalizó también la cosa de di no a los ojetes, organismos genéticamente transformados. Margarita Cruz dice, la gente quiere sembrar maíz porque dicen que no es negocio. No quiere sembrar porque dicen que no es negocio. Hay que defender nuestro maíz, nos sugiere Margarita Cruz. El transgénico no trae nada bueno. En San Mateo Tlaltenango ya estamos preparando la tierra para la siembra. Un abrazo a todos. Pues igualmente un abrazo, y yo creo que nos escucharemos en unas 2 semanas. Van a quedar grabados los programas de aquí al fin de diciembre. Vamos a la rola, por favor, a la número 1, que es un corrido dedicado al general Gallardo. Última llamada que nos llegó, perdón, tuvimos que cortarlo porque ya hay que salir de concluir con este programa. Una llamada de Luis Pérez, dice que es lamentable que en Radio MBS están transmitiendo comerciales a favor de los transgénicos. Los medios deberían revisar la publicidad que ponen porque, aunque la paguen, pierden su credibilidad. Saludos. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos a Raulito Núñez y al señor RR. Sergio Canales en la asistencia de producción, Isa y Juan Antonio Vázquez, aunque él no llegó, pero gracias por su apoyo en los teléfonos, y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante, buen fin de año, y como decimos todos los miércoles, dino a los ojetes, amo quinequis es íntlico colista y no queremos ese maíz enfermo. Gracias, buenos días. Buen año, Tiahui.